Los llamados sínodos de la Reforma y los consejos, confesiones y decretos que generaron que muchos calvinistas hoy honran al declarar como la verdadera doctrina de Cristo, fueron promovidos por una iglesia del Estado establecida en colaboración con los gobernantes civiles, contrario a la palabra de Dios. La unidad siempre fue la preocupación primordial, y aquellos quienes no estaban de acuerdo con la posición mayoritaria fueron silenciados, perseguidos, encarcelados, desterrados y a veces ejecutados. Así como la Iglesia Católica había perseguido y matado a aquellos que no estaban de acuerdo con ellos a través de los siglos, las iglesias cristianas recién establecidas comenzaron a hacer lo mismo. Los anabautistas, por ejemplo, fueron perseguidos y asesinados tanto por católicos como protestantes, porque estos últimos todavía creían en el bautismo de los infantes en la familia de Dios, como Agustín, con sus poderes mágicos de regeneración. Una herejía católica romana a la que se aferraban Lutero y Calvino, y también la mayoría de sus seguidores al día de hoy. La historia registra claramente que estos eran los hombres y los motivos detrás de las creencias establecidas y sus confesiones. Sin lugar a dudas, su modus operandi siguió los pasos de Constantino. Él no era un verdadero cristiano, y por lo tanto, no le interesaba la verdad, sino la unidad del imperio. Constantino utilizó el cristianismo con ese fin. Debajo de él, la Iglesia, una vez perseguida por el mundo, se convirtió en el perseguidor. Los cristianos verdaderos todavía eran los perseguidos. El único cambio fue que una Iglesia opresiva se sumó al mundo para perseguir a aquellos que no aceptaban sus dogmas. La nueva persecución fue hecha en nombre de Cristo, pero era la antítesis de todo lo que Cristo enseñó y vivió y por lo que Él murió. Siguiendo los pasos de Roma, aunque ellos se oponían en la mayoría de los asuntos, las iglesias protestantes siguieron las mismas prácticas. No podemos y tampoco nos atrevemos a ignorar estos hechos en la evaluación de la Reforma, sus credos y declaraciones de fe que fueron producto de los concilios y sínodos organizados por el Estado en aras de la unidad. Agustín fue feliz usando el Estado o al Estado, en una sociedad bíblica, para hacer cumplir la fe a los herejes. Impulsado por la misma creencia, Calvino utiliza el mismo sistema en Ginebra. Tampoco se puede negar la evidente relación entre esta imposición de fe sobre los reacios y las dos principales doctrinas de Agustín y Calvino: total depravación y doble predestinación, con su relacionada negación de cualquier elección verdadera para la humanidad en relación con Dios y la salvación. La libertad de conciencia fue la víctima natural y una forma de opresión que aún los inconversos solo la toleran por poco tiempo.